te encuentres sola. Tú me vas a extrañar, tú me vas a extrañar.

es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí, el tiempo se me fue. Gauss Mix, DJs Tucumán.